Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca. Esta semana tendremos como invitada a Charla para soñar con la estrella mexicana Daniela Romo. Su trayectoria artística, sus proyectos y sus vivencias más personales. Acompáñanos a disfrutar de las mejores canciones en Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Hay muchas sorpresas en el programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en ¿Qué onda, Lucero? Desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, nos conectamos con ustedes a través de lucero.com.mx. Hola Marcos, ¿cómo estás? Saludos, Elvira. Vaya un abrazo a quienes sintonizan el programa radial de Lucero en su portal oficial. Como en cada emisión, antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Gracias por la fiel sintonía, por disfrutar de nuestra admirada Lucero junto con nosotros, y esta emisión es muy especial porque nos acompaña una de las grandes de México, de Hispanoamérica, una estrella con más de 40 años de vida artística que nos ha legado alegrías con sus canciones, con sus personajes de telenovela, con los programas que ha conducido y mucho más. Nos complace muchísimo tener una vez más en ¿Qué onda, Lucero? A nuestra Daniela Romo, quien muchísimas veces ha compartido con Lucero en diferentes ámbitos del mundo del canto y de la actuación. Y entre todos, recordamos especialmente su personaje de Doña Juana en la telenovela Alborada del año 2005, que protagonizó La Novia de América con Fernando Colunga. Recientemente las vimos juntas al lado de los niños en Teletón México y Teletón USA 2012, también en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, un evento especialísimo que las ha reunido en varias ocasiones. En esta oportunidad, Daniela Romo nos compartió sus experiencias en el programa de televisión Lo que más quieres y los detalles de su disco Para soñar, un álbum doble con el que celebra la vida. Y es que después de superar el cáncer de mama, Daniela nos cuenta que vivir es su sueño cumplido. Esperamos que disfruten de esta charla personal que nos deja ver a una mujer que vive a plenitud y goza cada instante. Nos encantaría saber qué les pareció el programa, así que los invitamos a que nos compartan sus mensajes en las redes sociales. Pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través de Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Allí pueden hacer clic en Me gusta para conectarse con nosotros. Allí los esperamos para conversar con ustedes, amigos. Vamos con música y comenzamos el programa con un tema que le dedicamos a Daniela Romo, nuestra invitada especialísima. Esto es del disco Con mi sentimiento de 1990. En una ocasión Daniela nos contó que conserva esta producción en cassette, autografiada por la propia Lucero. Así que para ella y para ustedes, amigos, ya suena esto que se titula Mi fantasía. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejas tan sola, sola y recordando aquellos momentos. Que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar, y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando.

¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos en ¿Qué onda, Lucero? A través de lucero.com.mx. Ya pronto nos acompaña Daniela Romo. Ahora escuchamos a Lucerito con uno de sus exitosos temas del disco Cuéntame de 1989. Están haciendo un amor. La lluvia cae tras el cristal y el día está muriendo. La lluvia trae olor a ti, perfuma tu recuerdo. La soledad no me hace bien, contigo estoy completa. Vuelvo a nacer, vuelvo a creer, me eleva un sentimiento. Porque eres mío y tal vez no, porque te miro y muero, porque de noche estoy. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella. Lucero. ¿Qué daría? Gracias a Dios. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero se unió a la red social Twitter el 6 de diciembre de 2009. Desde allí, la novia de América mantiene un diálogo constante con sus admiradores en todo el mundo. Su primer tweetcam fue realizado el 16 de julio de 2012 durante la grabación de la telenovela Por Ella Soy Eva. Y en marzo de 2013, Lucero superó los 2 millones de seguidores. Super, super, super bien. Cantemos con el mariachi. Las Mexicanísimas del Lucero. Disfrutemos de la música ranchera en la voz de Lucero. Esta canción la escogieron ustedes, amigos, como una de sus favoritas. En facebook.com/QueOndaLuceroRadio nos contaron que del disco especial Un Lujo, esta es una de las que más les gusta. Lucero nos canta, Adicta a ti. Sé que no te lo he dicho, por temor a que abuses, que aunque salga la luna, si tú no estás no hay luces. Desde adentro y profundo, mi verdad hoy te suelto, y aunque se espante el mundo, confieso que me he vuelto adicta a ti. Adicta a esos besos, a este amor. No hay nada comparable, no hay nada mejor. Y el corazón no quiere rehabilitación. Adicta a ti. Adicta a esos besos, a este amor. No hay nada comparable, no hay nada mejor. Te juro, te confieso, soy adicta a ti. No sé ni me interesa a quien hayas amado. Es que yo te amo con rango de pecado. Si por vivir tu gloria al infierno he de irme, que escriban en mi historia que así quise morirme. Adicta a ti. Adicta a esos besos, a este amor. No hay nada comparable, no hay nada mejor. Y el corazón no quiere rehabilitación. Adicta a ti. Adicta a esos besos, a este amor. No hay nada comparable, no hay nada mejor. Te juro, te confieso, soy adicta a ti. Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Esta vida me enseñó a no doblegar. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió, y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz, hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. Soy la dueña. Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente. Como arena y mar, la más perfecta dualidad. Adorados todos, les quiero agradecer por estos 5 años de apoyo para el programa Qué Onda Lucero, y en especial a Elvirita y a Marquitos por su cariño y por todo el tiempo que me han dedicado durante tantos años. Ojalá que sean muchísimos más. Les mando millones de besos. Los quiero mucho, mucho, y gracias nuevamente. Soy Lucero y los abrazo muy fuerte. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas. Sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Bueno, ¿en qué onda, Lucero? Marcos, estamos felices de compartir con una gran estrella hoy. Felices porque hoy está con nosotros a la distancia desde la Ciudad de México a través de la línea telefónica Daniela Romo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elvira y Marcos. Yo estoy contenta y pues con esta posibilidad de saludar a todos los amigos que nos escuchan allá en Venezuela. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Daniela, y feliz Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo la estás pasando hoy? Pues para mí todos los días son días del amor. Estar vivo es un acto de amor. Todos los días tienen que ser de amor. No celebro en especial yo este día, pero celebro todos los días. Qué bueno, nos alegra muchísimo, Daniela. Pero para los que celebran hoy y que les encanta, yo les mando besos y manos y que todo el mundo se la pase de bomba y feliz. Qué bueno. Daniela, nos alegra verte de nuevo en la televisión con un programa lindísimo, Lo que más quieres. ¿Qué significa para ti este regreso y regresar como conductora en este programa? Pues estoy muy contenta porque yo es la primera vez que hago ese tipo de conducción. La conducción siempre ha sido parte de mi vida, es algo que he hecho a lo largo de los años. Y siempre resulta un buen aprendizaje hacer un programa como este que yo no había hecho nunca. Y cuando me hablaron de Santiago y Rubén Galindo, como que se quejaban un poco de que yo nunca les hacía caso y que nunca había querido trabajar con ellos porque me hablaban para sus programas que tenían y yo pues la verdad es que nunca coincidimos, ¿no? Aparte de que yo no soy muy amante ni fan de los realities, porque yo soy del siglo pasado, yo nací el siglo pasado y soy de otro tipo, ¿no? Y entonces está siendo un experimento muy interesante para mí, un aprendizaje nuevo, y a mí me gusta mucho seguir aprendiendo y tener algo que me signifique un reto, y además estar rodeada de 3 conductores fantásticos que aquí en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos son muy reconocidos, como es Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Adal Ramones, y tener la trayectoria y la experiencia que tiene Susana Zabaleta y la señora Lupita D'Alessio. Entonces estoy muy contento, muy feliz viviendo esta experiencia y compartiendo también con la gente sus sueños, sus ilusiones, sus anhelos, las cosas de las que tienen ganas, compartiendo su talento, su nerviosismo. Y para mí está siendo una muy grata y maravillosa experiencia. Oye, Daniela, y cuando te presentaron los Galindo esta propuesta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para que decidieras aceptar? Lo que me llamó la atención y lo que me gustó era que era un trabajo que iba a implicar las emociones humanas, los sueños de las personas, y que era un asunto dentro de mucho emocional. Entonces yo de eso creo que entiendo un poco. Me he dedicado 40 años de mi vida como actriz, como cantante, a intentar desentrañar lo que son las emociones humanas, y este tenía pues toda una gama de emociones. Eso fue lo que me interesó y lo que me gustó. Realmente eso es lo que está haciendo hermoso en este momento, compartir las emociones de la gente espontáneamente. Daniela, cada fin de semana te vemos cumpliendo sueños o vemos sueños realizados y muchos sueños por cumplir también. Si tú fueras una participante de lo que más quieres, ¿qué sueño pondrías allí en el programa? Pues lo que pasa es que yo ya tengo mi sueño cumplido es estar viva, haber podido hacer un tránsito de vida que me fue muy trabajoso y que fue duro, pero que al mismo tiempo fue hermoso y que me llenó de amor. Estar aquí, estar viva, haber tenido la capacidad suficiente para vivir lo que me tocó vivir. Yo ya es mi sueño cumplido, y bueno, claro, siempre uno tiene mil sueños en la vida, pero hoy sé que lo que venga en el futuro, siempre digo que el futuro no se desea, se merece. Uno tiene que trabajar para merecer su futuro y para ir tocando sus sueños. Y los sueños se pueden tocar todos los días. A veces hay unos que alcanzamos, otros que no podemos alcanzar, pero finalmente nunca hay que perder la capacidad de soñar. Oye, Daniela, y cuando tú te planteaste este sueño que Papá Dios pues te asignó a ti, ¿cuál fue lo más duro o lo más importante para ti para llevar a cabo este sueño hecho realidad? Hoy tenemos a una Daniela Romo rejuvenecida, sonriente, con nuevo look. ¿Cómo hiciste para lograr todo esto? Bueno, abrazando la experiencia y aceptándola, porque es inevitable. Irremediablemente, cuando te dicen tienes cáncer, pues lo tienes y se acabó. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Y creo que puse toda mi voluntad, todo mi empeño, toda mi persona en vivirla como tenía que vivirla. Hice todo lo que los médicos me dijeron, hice todo lo que tenía que hacer. Entonces pedí, y lo que yo pedía siempre era fortaleza, y además estoy muy agradecida con mi cuerpo, estoy muy agradecida con mi manera de ser, que me hizo prevalecer ante esta experiencia. Y además de todo, pues estoy también muy agradecida a todo lo que conforma mi entorno y a las personas que estuvieron al lado mío, a mis doctores, a mis enfermeras, a la gente que conocí, que fueron mi espejo y mi ejemplo, y sobre todo a toda la gente que no me conoce y que tuvo a bien dedicarme una plegaria, mandarme una oración o un buen pensamiento. Todas estas cosas me iluminaron y me permitieron recorrer el camino. Es un recorrido, es un tránsito de vida. Y pues no lo puedes evitar ni lo puedes cambiar, lo tienes que vivir. Entonces, a través de la aceptación y después de mi espíritu de lucha y de todo lo que conformó mi entorno, creo que pude salir adelante, y eso pues estoy más que agradecida. Eres un gran ejemplo, Daniela, y leyendo un poco los comentarios que hacías o que has hecho a la prensa últimamente, decías que el cáncer es extrañamente una fuente de amor inagotable. Me imagino que todo es un generador de amor. Sí. El dolor es lo que genera el amor. El verdadero amor que llega a tu vida, a veces viene cuando tú aprendes a comprender el dolor. Entonces, una enfermedad como esta es un dolor físico y es un dolor emocional y es un dolor en tus pensamientos y es un dolor en todo. Entonces, cuando tú lo aprendes, lo aceptas y lo asimilas, vas generando alrededor tuyo un amor verdadero, el amor a la vida, el amor a los tuyos, el amor a lo que te rodea, el amor a lo que has hecho siempre. Y es un inmenso generador de amor. Hasta las gentes a las que uno les caía mal, te dedican un pensamiento amoroso porque tienes algo grave sobre ti. Entonces, es un generador de amor el dolor. Oye, Daniela, de verdad que tus palabras nos llenan de mucha alegría y sobre todo a las personas que nos escuchan en este momento, pues seguramente estarán enfrentando un problema similar o algún familiar y tus palabras pues seguramente le están llegando al corazón y están llenando de alegría a muchas personas. Oye, Daniela, tienes... Espero que de algo le sirva, porque a mí me sirvió mucho pues tener cerca a la gente que ya había vivido la experiencia, conocer a mujeres que me tomaron de la mano y a hombres que también me tomaron de la mano y que y lo vivieron conmigo y que fueron mi espejo y mi ejemplo. Entonces, que algo sirve, que yo les diga algo, pues yo se los agradezco que me escuchen y les agradezco que les sirva, porque también para eso es. Las enfermedades nunca son por algo, son para algo. Y a mí todo este proceso me sirvió para entender la vida de otra forma. Oye, y oraciones de todas partes del mundo, Daniela, llegaron hasta México, hasta el cielo, desde Venezuela, México y tantos países orando por nuestra gran Daniela Romo, que ya hoy está de regreso con nosotros, por cierto, con un nuevo disco y se llama Para Soñar, Daniela. Así es algo que me da mucha satisfacción, me siento muy orgullosa y muy complacida de haber tenido la oportunidad de editar este disco con una nueva compañía que pues hace más de 35 años fue donde yo inicié mi carrera como cantante. Entonces vuelvo a esa misma casa y es un disco doble con unos duetos maravillosos. Tengo un dueto con don Armando Manzanero, tengo un dueto con don Francisco Céspedes, un dueto con Mijares, un dueto con Benny, un dueto con Cela y un dueto con Pandora. Ese es cuarteto, más bien dicho. Uh-huh. Y estoy muy muy orgullosa y contenta. Ya aquí en México es disco de oro y en estas próximas semanas vamos también a grabar parte de, porque son dos discos, es un álbum doble, vamos a grabar parte de ese repertorio y parte de algunos de los duetos para tener en video y se va a hacer una revisión del disco y estoy muy contenta porque ha ido marchando todo muy bien. Qué bueno, Daniela, te deseamos mucho éxito con este nuevo disco doble y nos encantaría escucharte, escuchar algún tema que tú nos quieras presentar acá en Qué Onda Lucero de este nuevo disco Para Soñar. Ah, yo quiero que Daniela me complazca porque camino a esta entrevista yo venía escuchando un disco de éxitos de Daniela Romo y es Yo No Te Pido La Luna y aquí está una nueva versión, yo quiero escucharla, Daniela. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo. Ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma, nana. Ser confidente y saber por dentro quién eres tú, nana. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nana. Yo no te pido la luna, tan solo quiero. Yeah. yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti, na na. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Sigue en la línea telefónica nuestra admirada Daniela Romo, hoy compartiendo todos los detalles de su nuevo programa, Lo que más quieres, de su nuevo disco Para soñar. Daniela, y también sabemos que regresas a la telenovela, ¿no? Y regresas a la actuación con un nuevo personaje en La Tempestad, ¿correcto? Así es La Tempestad, una novela que va a hacer Don Salvador Mejía. Y pues ya a finales de mes, que yo estoy pensando a finales de mes y ya estamos en día 14, sí, de febrero. Y pues a finales de mes ya voy a incorporar también de estar grabando el programa. Voy a incorporarme a las mesas de trabajo porque va a ser nuestra directora Mónica Miguel. Y estoy muy contenta porque es una muy bella historia, esta historia, y el personaje que me ha sido encomendado, que se llama Mercedes, es un bellísimo personaje, es un nuevo reto en mi carrera actoral, y estoy muy contenta de volver a la telenovela. La última que hice fue la de Doña Bernarda, Triunfo del Amor, que fue con Chava Mejía, y pues volver con él a la novela pues me da muchísimo gusto porque fue un muy buen trabajo ese, y creo que este va a estar diferente y distinto, y estoy muy muy contenta, muy emocionada. Daniela, sin duda este es un nuevo trabajo que se suma a tu larga lista de proyectos, de sueños cumplidos, de éxitos. Ya estás celebrando 40 años de carrera artística, ¿cierto? Sí, ya pasaron, pero como te decía al inicio de nuestra conversación, ya ahora celebro cada hora, cada minuto, y creo que hay que celebrar las alegrías de un día. Entonces, cuando tú haces un buen día, tienes un buen recuerdo el día de mañana y tienes un mejor mañana, porque tienes una actitud y un agradecimiento a la vida. Entonces, eso es lo que se celebra todos los días. Nada más, celebro mucho el trabajo porque para mí ha sido una bendición poder regresar y poder en reciprocidad regresarle al público y a la gente todo lo que me dieron durante ese tránsito de guerra, de lo que yo les he dado siempre, que es mi trabajo y que es mi entrega a las cosas que yo hago. Entonces, a través de su aceptación y que me permitan en reciprocidad regresarles con mi trabajo, con lo que yo siempre les he regalado, pues es para mí una gran satisfacción y una gran alegría. Mira, Daniela, hablando de años de trayectoria y que, bueno, como dices tú, hay que celebrarlo día con día, esos logros y esas bendiciones recibidas por Dios. Al igual que tú, la cantante mexicana, la cantante y actriz y conductora mexicana Lucero, celebrará o celebra este 17 de febrero 33 años de carrera artística. ¿Han tenido oportunidad, Lucero y tú, de hablar de estos años de carrera? Bueno, los hemos compartido a lo largo del tiempo. Nos hemos encontrado en distintos escenarios. Ahora estuvimos juntas en el Teletón y pasamos unos ratos muy, muy buenos, como siempre. Y pues porque además yo la conozco desde que era una niñita y ella me conoció cuando yo era una adolescente. Entonces además hicimos juntas Alborada y cuando lo hice hoy con Daniela ya fue la reina del programa y pues todas esas cosas que nos han juntado siempre y me da eso gusto porque pues vamos dejando nuestra huella y seguimos caminando y seguimos andando y con el mismo gusto y con la misma avidez y las mismas ganas, la misma sed de seguir haciendo cosas nuevas para la gente, ¿no? Y hablan Lucero y Daniela Romo hoy en día de cómo Lucerito de niña imitaba a Daniela Romo. Sí, ya lo hemos platicado en varias ocasiones y bueno, no era imitación, pues es que lo que hay en el programa se lo ponían, ¿no? Sí. Y ella se divertía muchísimo. En fin, que pertenecemos a una época que pues en que hemos compartido cosas, ¿no? Nos hemos compartido la una a la otra muchas cosas. Oye, Daniela, siguiendo hablando de trayectoria, ¿qué tan difícil hoy en día es para una persona, un artista, bien sea de la conducción, del espectáculo, en el género de, como actriz o como cantante, celebrar tantos años de trayectoria como tú, por ejemplo, llegar a 40 años? Pareciera que hoy en día es como una meta muy difícil de cumplir, ¿no crees? Pues por eso te decía que hay que celebrar diario y agradecer el día a día. Y lo que pasa es que cuando uno tiene una verdadera vocación, entrega su vida para tener esa vocación cumplida. Okay, son 40 años, pero yo siento que me falta mucho más que andar, ¿no? Casualmente son 40 años, pero yo a veces pienso que como que hubieran pasado 2 días. Porque tengo la misma hambre de seguir aprendiendo y de seguir haciendo las cosas. Eso es cuando tienes una verdadera vocación. Hoy la gente creo que a veces confunde lo que es una vocación con lo que es la fama instantánea, porque sí es cierto, hoy hay muchas cosas que se hacen a modo. Ahí está el internet y todas esas cosas, la gente se hace sus programas, se graba y tal, y pues hay unos que son muy conocidos y otros que se dan cuenta que no es tan sencillo y que a lo mejor no es su vocación. Para hacer una carrera en lo que hagas, como actor, como actriz, como cantante, como artista, como escritor, como productor, como arquitecto, como lo que sea, hay que hacer una gran entrega. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate, mira que desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate, mira que... Daniela, y después de tantos años de trayectoria, después de entregarle al público tanto, después de recibir tanto igualmente, ¿qué te gustaría legar, dejarnos? Si en algún momento ya no estuvieras con nosotros, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué te gustaría dejarle a la gente o haberle dejado a la gente? Pues alegría y sobre todo el haber podido agradecerles y me dejaran tocar su corazón con alguna de mis palabras, con alguno de mis silencios, con alguna canción, con alguna actuación o con algo. Esa ha sido mi intención siempre. Es más, ahora que hablábamos del disco de Para Soñar, en algún momento, como todavía no estaba completado, cuando yo tuve que empezar mi ciclo de vida, mi tránsito de vida, y a veces yo hacía la broma, les dije, bueno, por lo menos ya les dejé el legado, ¿no? El disco. Pero ahí se queda, pero uno no sabe exactamente lo que deja, ni uno piensa nunca en qué quiere dejar. Lo que quiero dejar es como un beso bien dado. Y lo que quiero es, yo creo, las cosas con amor. Y entonces, con el amor que entrego diario, eso es con lo que quiero que se queden, con una alegría, con algo. Daniela, comentabas también que este disco está lleno de simbolismos, que era muy especial para ti. ¿En qué momento lo grabaste? ¿Fue antes o durante la enfermedad? Antes y después, durante no hice nada. Y comentabas entonces que este era un disco lleno de simbolismos. Por cierto, felicidades porque ya recibiste el disco de oro. Sí, así es, pues sí, es muy simbólico, porque tiene muchos temas que me han acompañado a lo largo de los años. Todo inició como una celebración de estos 40 años y se fue haciendo el repertorio más amplio y vinieron los personajes que vinieron a hacer los duetos, y que para mí pues es algo que me honra sobremanera, que siempre me sigan mis amigos regalando su talento y compartiéndolo conmigo, porque aquel que tiene verdadero talento y lo sabe compartir, pues es una persona grande, ¿no? Y uno tiene cosas nuevas y cosas de antes, y todo el trabajo y todo lo que se involucró en que pudiéramos lograr ese disco fue muy importante emocionalmente y profesionalmente. Oye, Daniela, hace poco te tocó que enfrentar a la prensa y decirles: señores, estoy perfecta. ¿Cómo te sentiste de poder decir esa gran noticia a todo el mundo? Feliz, porque lo que pasa es que cuando hay una enfermedad como esa, pues ustedes habrán escuchado muy bien cómo la gente especula con las enfermedades ajenas. Entonces, siempre hay que decir la verdad, y yo nunca lo oculté, lo que yo no quería. Yo estuve protegiéndome todo el tiempo porque yo quería proteger a mi mamá. tengo una madre que es mayor, una persona mayor, y yo no quería que ella sufriera por mí. Ya bastante sufren en la vida por los hijos, por los nietos, por las cosas de la vida. Entonces yo quería protegerla, pero pues como siempre hay alguien que te hace favor de descubrir las cosas sin que tú quieras. Entonces ya no me quedó otra más que compartirlo de esa manera, y que vieran que estaba bien, y para mí fue importante que vieran que estaba yo bien, ¿no? Oye, Daniela, hablando de Venezuela, que es el país en donde estamos transmitiendo en este momento, donde te estamos contactando, ¿qué recuerdas de Venezuela? Todo, las arepas, los whiskies buenos que me aventé, me acuerdo cuando tengo frío de Maracaibo, entonces digo, allí en Maracaibo que nunca hace frío, y me acuerdo de puras cosas buenas, me acuerdo de mis lacastellanos, me acuerdo de ese tráfico y de anécdotas y de cosas maravillosas de ustedes que, bueno, que siempre me hacen feliz esos recuerdos. Me acuerdo de las misiones a Isla Margarita, que, bueno, hasta de los peques me acuerdo. Wow, qué recuerdos y qué memoria, Daniela. Y bueno, aquí en Maracaibo, como siempre, está haciendo mucho calor. Y en México DF supongo que mucho frío, ¿no? Todavía. Ahorita está fresquito, ya no está haciendo tanto frío. En las madrugadas sí hace bastante fresco, pero ya en general está haciendo calorcito, ya está volviendo el sol. Aunque bien dice el dicho, febrero loco y marzo otro poco. Exacto. Ya nos harán falta los 20.789 millones de frentes fríos y volverán, y entonces luego vuelve a hacer frío, y hay que traer aquí en la Ciudad de México, al menos hay que vivir las cuatro estaciones a veces en un día. Llueve cuando no tiene que llover, sale el sol cuando no, pero siempre si cargas algo que aparte y es donde con qué descubrirte, pues está bueno. Mira, Daniela, ¿y por qué no te vienes con tu disco a presentarlo acá en Venezuela? ¿Cuándo te veremos acá con nosotros? En Maracaibo. No, pues espero que pronto, porque es mi intención, pero lo que pasa es que ahora sí tengo que cumplir con todos estos planes de trabajo que hay aquí para mí y que surgieron y que me hacen muy feliz. Entonces yo pensé que no sabía las cosas cómo iban a ser, y surgió lo de este programa, y surgió lo de la novela, y todas las cosas se van hilando, y ya habrá hay más tiempo que diga. Seguro. Ya habrá tiempo para ir a compartir con ustedes este para soñar. Y para compartir muchas otras cosas. Escápate un fin de semana, Daniela. Aquí te esperamos con unas arepas. No, bueno, pues el fin de semana no me sabe a poco. Porque también quiero muchas otras cosas, ¿no? Quiero unos maduritos de esos y todas esas cosas, ¿no? Sí. Okay. Nos vamos una semana. Exacto. Sí. Y todavía no sabe a poco, Daniela. Sí, pues sabe a poco. Si vas a viajar, pues hay que hacerlo con gusto, ¿no? Claro. No escapar, hay que ir y compartir. Seguro. Daniela, seguimos escuchando y disfrutando de tu buena música acá en ¿Qué Onda, Lucero? Nos gustaría que presentaras el tema que más te guste o ese que te llega al corazón de Para Soñar, de este nuevo disco. ¿Cuál nos invitarías a escuchar y por qué? Pues me encantaría que pudiera escuchar el que da título al disco, que es Para Soñar, y es con Francisco Céspedes, y es una canción hermosa, llena de muy romántica. Y va con todo el amor para soñar. Quiero despertarme con tu cuerpo entre mis brazos, tras la magia de una noche irrepetible, inigualable, inevitable, la ternura y el camino de tus labios, la locura más fantástica que guarda un corazón. Para soñar, para sentir, para contarle a las estrellas que provocan desde lejos cada sueño, cada beso, cada lágrima escondida tras las puertas del silencio más allá de lo que fuiste, inventarnos la esperanza de un segundo y al instante. Increíble la distancia que jamás tuvo el deseo, más fantástico en historias de otro amor. Para soñar, para sentir, para contar. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Amigos, gracias por el apoyo y la sintonía de siempre. Nos escuchamos pronto en otra emisión del programa radial de La Novia de América, Lucero. Esperamos que hayan disfrutado de toda la música y las sorpresas que les trajimos en ¿Qué onda Lucero?, que es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde Maracaibo, la capital del Zulia, aquí en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos en el Distrito Federal de México. Recuerden que los esperamos para charlar en Twitter @QueOndaLucero y también en facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Si pasan por allí, déjennos un me gusta. Les decimos hasta pronto con esta canción del disco Un Lucero en la México, grabado en vivo durante el concierto de 1999 en la Plaza de Toros de la capital mexicana, para celebrar los primeros 20 años de vida artística de Lucero. Disfruten de todo el talento de Lucero en este tema del compositor Federico Méndez Tejada, ¿De qué manera te olvido? Verás que no he cambiado, estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiero este cariño maldito que había de atormenta a mi corazón? ¿De qué manera? Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¿De qué manera?